Estamos en las 11:48 con 25 grados de temperatura y nos vamos a tomar contacto con el comisario Fabián Bergiera para saber cuáles son las últimas novedades en el ámbito policial de Saladillo. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, lo prometido es deuda entonces para nuestros oyentes. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, Carlos, en el día de ayer, cercano a 22 horas, se toma razón que en un domicilio de calle Martín Fierro al 3700 se había desarrollado un principio de incendio. Concurre al lugar inicialmente bomberos voluntarios y el móvil de cuadrícula, donde se establece que la veracidad del llamado, determinándose que un foco ígneo se había generalizado de una habitación dormitorio hacia el comedor y, bueno, sofocado raudamente por bomberos voluntarios, bueno, un gran porcentual de la vivienda, bueno, se hallaba combustionada. Uh-huh. Bueno, el lugar, el domicilio, es propiedad de, bueno, Javier Alejandro Mauricio Bustamante, quien es también a la vez el titular de y propietario de la radio, la FM 107.5, bueno, la cual se emplaza al lado del domicilio que sufría este siniestro. Bueno, inicialmente se procede a preservar el lugar del hecho a la espera de los peritos LEF, el levantamiento en rastros y evidencias físicas de la policía científica, y también la concurrencia posteriormente un perito de bomberos de la policía bonaerense que tiene asiento en Ezeiza. Todo ello, bueno, para profundizar pericias tendientes a determinar si el siniestro ocurrió de manera intencional o accidental. Es por ello que se dio inicio a una causa de oficio, ajá, caratulada abrevación causales de incendio, con intervención de la UFI número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel. Perfecto. ¿Esto es habitual en los incendios, comisario? Sí, para determinar si es accidental o intencional, claro, inicialmente concurre policía científica, posteriormente bomberos, para determinar, ¿no es cierto?, el siniestro, dónde ocurre, claro, y de qué modo, ¿no es cierto?, si son de manera intencional o accidental. Perfecto. Carlos, de lo que usted nos acaba de decir, se desprende, porque si no me lo hubiera dicho, no hubo daños personales, ¿verdad? No, materiales. Daños físicos, daños, digo. Materiales. Daños, sí, materiales. Ahí, sí, está. Sí, sí, sí. Bueno, pero el ninguna... Javier, sí, Bustamante no se encontraba en el domicilio. Bueno, al momento del inicio de este incendio no se encontraba en el domicilio. Bueno, por suerte no salió nadie herido. Exactamente, sí, Carlos. Fabián, ¿alguna otra información? No, por el momento no, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Hasta luego. Ya. Ahí estábamos entonces con el comisario Fabián Bergiera, con este incendio que nos informaba hace instantes nada más en un domicilio de la ciudad de Saladillo y la averiguación del inicio del incendio, porque fue. Seguimos con más.